12 habrá terminado el partido. A las 10 empezará desde las 9 y media, mañana jueves, tiempo de juego aquí en la sintonía de Radio Express, Cadena Cope y también en InfoExpress.es. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición del Elche en Punta. Este miércoles 11 de mayo de 2011, como siempre os hablamos a través de nuestros tres medios, Radio Express, Cadena Cope en 101.4 a través de InfoExpress.es en internet, en nuestro portal multimedia a través de Teleelche. El Elche esta tarde entrena, realiza el último entrenamiento, luego el técnico dará la lista de convocados y antes del entrenamiento hará la rueda de prensa previa al partido frente al Rayo Vallecano, un partido que mañana a campo lleno, el Teresa Rivero presumiblemente se va a llenar, tampoco hace falta sudar mucho para que se llene Teresa Rivero porque apenas son 10.000 espectadores y lógicamente es un equipo que tiene el ascenso de la mano, en el pie y en la cabeza. Porque los números le cuadran, tiene 72 puntos, está a 11 del Celta, que es el primero que podría quitarle el ascenso, y quedan 15 puntos por disputarse. Por lo tanto, el equipo de Vallecas, mañana ganando, podría estar matemáticamente en primera, siempre que un cuarto de hora antes de empezar el partido se sepa que Granada no ha ganado y que el Celta, que juega a la misma hora que el Rayo y el Elche, juegan a las 10, en Salamanca tampoco gana. Eso es para lo de matemática. Virtualmente el Rayo es que no, ganando al Elche, y aunque ganase el Celta y el Granada estará en primera la próxima temporada, pero matemáticamente es cierto que si gana uno de los dos, Celta o Granada, por aquello de que todavía quedan 12 puntos, pues no sería matemático, pero vamos, también era virtual. Pero ahí entra en escena el Elche, que va a intentar aguarle la fiesta al conjunto de Sandoval, sobre todo, y más que nada porque le interesa, porque necesita los 3 puntos para no dejar la faena del playoff, no dejar la clasificación para el final. Es un partido tan importante como el del lunes contra el Villarreal B, o tanto como el que se va a jugar luego en Vigo y en Granada consecutivamente, o el del Jerez, el Elche Jerez, última jornada. Quedan 5 partidos que son 5 finales. El Elche, la buena noticia es que tiene margen de maniobra, tiene margen de error por si pincha en alguno de estos partidos, pero tampoco puede dormir. Siento que tiene un colchón de 6 puntos con el Jerez, pero cuidado que el Jerez echa sus cuentas y allí piensan que si ganan al Elche en un partido, en el Jerez solo están a 3 puntos irreales por el partido de Colabria. Además, yo creo que de aquí a esa última jornada estará prácticamente todo el resto. Esta tarde el técnico tendrá que decidir a qué futbolista deja fuera, por futbolista deja fuera. La semana pasada también contaba para el partido frente al Alcorcón con 19 jugadores, los mismos 19 que en la actualidad, ya que Cristóbal, Bodipo y Palanca todavía no tienen en Norteamérica. Si hubiera que arriesgar, se podría arriesgar con Cristóbal, incluso con Bodipo, pero creo que no se va a arriesgar. Además, como el criterio, lo podemos hasta que tenga uno de la convocatoria, habrá que esperar. Y de los 19, si decide meter al juvenil Samuel Tumillero, como el otro día, tendrá que descansar a dos. El otro día fueron Vasco Fernández y de manera más sorprendente Samuel. Veremos esta semana que decide. Ya lo normal es que solo descarte a uno, que no entre el juvenil del Torrellano, y que ese uno presumiblemente puede ser Vasco Fernández. De todas formas, lo veremos. El Rayo Vallecano es segundo con 72 puntos, en puesto de ascenso directo y con un colchón impresionante en tranquilidad, pero quieren asegurarlo y quieren sobre todo celebrarlo en casa con sus aficionados. En casa el Rayo está muy fuerte, ha ganado 12 partidos de los que ha disputado, ha empatado 4 y ha perdido 2, el último precisamente contra el Salamanca esta semana con 2. En casa ha marcado 37 goles y ha encajado 16. Viéndose algunos de los resultados en casa, bueno, pues le ganó al Alcorcón 2-0, le ganó al Ibotis 1-0, le ganó 3-1 al Cartagena, le ganó 4-2 al Córdoba, le ganó 2-0 al Girona, 4-0 le hizo al Huesca, 2-0 al Unión Deportiva Las Palmas, 3-2 al Numancia, 3-1 a la Ponferradina, 3-0 le hizo al Valladolid, 3-0 le hizo al Villarreal. Fíjense que gran hombre y además con una contundencia importante. Los equipos que hayan ganado, pues como digo, el Salamanca y el Celta, que le ganó 1-3, son los equipos que allí han mojado. Y los que han conseguido empatar, pues empató a 3 el Albacete hace muy poquitas semanas, empató a 1 el Nástic, empató a 0 el Recreativo de Huelva, y eso son los partidos que ha empatado el Rayo Vallecano. Pues dicho esto, y el Granada también empató a 1. Dicho esto, noticia también para la próxima jornada, para el próximo lunes, el Elche se enfrenta al Villarreal B, y el Consejo de Administración ha decidido, ante ese importantísimo partido, donde se podría prácticamente ir asegurando y cerrando la clasificación para el playoff, y se entiende que el apoyo de la afición va a ser importantísimo, pues el Consejo de Administración ha decidido que los abonados puedan retirar de nuevo entradas económicas, y además algo más económicas que la semana pasada frente a la Copa. 3 entradas de tribuna con el carnet de abonado se pueden retirar por 25 euros las 3 entradas de preferencia por 20 euros y 3 de fondo por 15 euros. Las entradas se pueden retirar de miércoles a viernes, de hoy hasta viernes en la tienda de Elche, de 11 a 2 y de 5 a 8. El sábado de 11 a 1 y el lunes día del partido de 11 a 2 y desde las 5 hasta el comienzo del encuentro, que recordar es a las 9 de la noche. Las entradas, vuelvo a insistir, se deben adquirir a través de un abonado, por lo que es imprescindible presentar el carnet. Los abonados tienen el acceso libre con su abono, no es partido de pago, sino de incentivar a que muchos aficionados que suelen ir al Elche y conocen abonados, pues, de estos abonados puedan beneficiarse y de estos precios y podemos superar la barrera psicológica de los 10.000 espectadores. Imagina tu casa. Es el momento de reformar tu hogar. Del 9 al 14 de mayo encuentra en Gibellier una selección de primeras marcas a precios increíbles. En exclusiva para ti. Del 9 al 14 de mayo en Gibellier, Alicante, Altea, Denia, Elche, Petrer, Alcoy y Mazarrón. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Ahora es el momento. Apúntate al squash. Del 11 al 12 de mayo en IFA, la mejor oferta en componentes y tendencias de moda para el calzado. Futur Moda, innovación y tecnología. Tu pase de feria en futurmoda.es. 11 y 12 de mayo en IFA. Pásate por Compaire Comunicaciones. Contrata tu ADSL 10 megas por solo 26,90 euros al mes y te regalamos un modem para que navegues estés donde estés. Vente a Movistar y consigue un móvil desde 0 euros. Hazte con el tuyo. Compaire Comunicaciones, distribuidor oficial Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 26, José María 37 y Diagonal 10. En Aspe y 90, Avenida Constitución 21. Ven a tu concesionario y aprovecha de Seat Outlet y llévate una de las últimas unidades de Seat León con un 18% de descuento mínimo garantizado. Oferta válida hasta fin de existencias para particulares, autónomos y concesionarios adheridos a la promoción. Te esperamos en Serrauto, tu concesionario oficial Seat en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Visítanos limpiezasnet.com. Ferretería Industrial, 60 años dando servicio a albañiles, carpinteros, fontaneros, electricistas. Ferretería Industrial Carrús, con todo lo necesario en neumática, maquinaria, herramientas. Una amplia selección en calzado y textil para protección laboral. Ferretería Industrial Carrús, en calle Almansa 36 del Polígono Industrial de Carrús, Elche. Teléfono 965-43-4778. Ferretería Industrial, el aliado ideal para construir o reforzar. Comercial Cercianera, todo en madera, decoración y complementos. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Seguimos en directo a la sintonía de Radio Express, Cadena COPE, 20 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Antes de escuchar protagonistas del noche nos vamos a ir hasta Vallecas, donde mañana se va a disputar ese partidazo, donde el Rayo quiere celebrar el ascenso y donde el Elche quiere ir asegurando ya el playoff de ascenso. Uno de los dos ex jugadores del Elche Club de Fútbol que allí están jugando, uno es Uli, el otro es Trejo, y nos ponemos en contacto con uno de los jugadores que mejor recuerdo de todo en su etapa del año pasado en la entidad blanquiverde. Óscar Guido Trejo, buenas tardes, ¿cómo estás, amigo? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien por aquí, por allí ya me imagino que estaréis pues contentos en lo deportivo, porque estáis a puntito de ascender, y me imagino que en lo económico esperanzados, ¿no? Con ese cambio de dueño que os empiece a garantizar dinero y en este caso estabilidad y seguridad, ¿no? Sí, sí, lo bueno que veníamos, definitivamente veníamos muy bien, y bueno, la inquietud era lo económico, y bueno, por suerte ya se ha hecho el paso importante de la venta del club, y bueno, el nuevo presidente, bueno, pide tiempo, esperemos que sea para bien, y bueno, todos confiamos y estamos esperanzados de que todo esto pueda solucionar cuando se esté recuperando, bueno. Pero estáis empezando ya de nuevo dueño a cobrar algunas cantidades, creo, ¿no? Sí, por suerte, sí, la verdad que todo lo que está... diciendo está cumpliendo, y con esto la verdad que tenemos una esperanza grande por tener, y seguramente todo pasa por hacer lo que sea posible, así que bueno, vamos a ver si lo conseguimos pronto. Tiene Óscar mucho mérito el hecho de que os hayáis tirado prácticamente toda la temporada sin cobrar, encima los últimos meses pues ahí en primera línea de batalla en los medios de comunicación, precisamente por el tema de que no cobrabais, y tiene un mérito tremendo que estéis deportivamente en la situación que estáis a un paso de ascender. Se demuestra que el futbolista, aunque lo pasa mal, sabe cuándo hay que diferenciar y cuando empiezan los partidos de alguna manera abstraerse y olvidarse de todo esto, ¿no? Seguro, mucha gente cuando estaba pasando todo lo demás, dudaba de nuestro compromiso, y bueno, nosotros creo que con esto le podemos dar a toda la gente del fallo y a los que dudaban de nosotros, que bueno, no todo pasa por el dinero, y bueno, la verdad que estamos muy contentos por la campaña que estamos haciendo, y bueno, falta rematarla de estas 5 últimas fechas que nos quedan. Oye, queréis rematar la mañana, me imagino, ¿no? Aunque sea corto de leche. Seguro el Elche, seguro que se va a meter en playoff, así que bueno, con que mañana ganemos, seguro el Elche va a estar ahí metido, es un gran equipo, bueno, ojalá que mañana podamos tener el día que no lo consiguió contra el Salamanca y podamos ganar. Estáis hablando, me imagino, que en el vestuario los compañeros de que queréis mañana cerrar el ascenso, aunque matemáticamente igual, aún ganando, no es matemático si el Granada o el Celta ganan, pero vamos, sería de manera virtual. Por eso digo que me imagino que lo querréis cerrar mañana ante vuestro público, ¿no? Seguro. Teníamos el partido contra el Salamanca local, bueno, hemos jugado mal, ellos han sido vencedores del triunfo, bueno, ahora tenemos este partido local que no nos puede ir. Como te digo, hay que salir a apretar porque el Elche no se va a estar respirar, es un equipo que presiona mucho, y bueno, la verdad es que sabiendo todo el buen juego que están demostrando, porque en la primera vuelta, en la segunda vuelta van primeros ellos. Sí, han hecho efectivamente la segunda vuelta, ahora mismo serían los líderes, y demuestra que están haciendo una segunda vuelta espectacular. Por eso sabéis que mañana no será un partido sencillo, porque además el Elche también se está jugando mucho. Para nada, por eso va a ser un lindo partido en el espectáculo, y después bueno, en la tabla los dos tenemos cosas importantes, nosotros estamos haciendo por el ascenso y hecho por la altura del exterior, pues como te digo, ojalá que mañana sea el día nuestro, el hecho va a tener tiempo para meterse y esperemos que podamos ascender lo más antes posible. ¿Estás bien ahí en Madrid, en Vallecas, o echas de menos tu etapa aquí en el Elche? La verdad que está muy bien, pero bueno, siempre se extrañan los lugares que has estado, ahí he conocido gente muy, muy buena, el club la verdad que me ha tratado bien, y bueno, siempre se extraña, la verdad, pero bueno, espero que algún día pueda volver. Y por cierto, ¿qué haces a final de temporada? ¿Tienes que volver a Mallorca o sigues en el Rayo? No, por ahora me quedan 2 años en Mallorca, bueno, estamos viendo la posibilidad de todavía es pronto decirlo, pero bueno, quiero ver salida o quedarme en Mallorca, porque también no me gusta, me gustaría quedarme en un lugar distinto, dos, tres años. O sea, ¿allí en Mallorca te gustaría quedarte? Sí, en Mallorca o en el equipo que te quiera, la verdad es que bueno, el mayor que lo ha tenido la posibilidad y la continuidad que tenía de él, tenía que estar, y bueno, ojalá que encuentre un equipo que pueda estar bastante y que pueda estar ahí con él. Oye, ¿qué temporada te está saliendo mejor, la del Elche o esta del Rayo? La verdad que yo, después de tener la continuidad en el Elche, un poco toda la confianza y todo, pero yo creo que este año, tanto yo como todo el equipo, estamos teniendo un gran año, más con todo el mérito que estamos teniendo de lo extra deportivo, y creo que me quedo con este temporada. Correcto. Bueno, de todas formas, tampoco descartes que un Elche en primera quiera Óscar Vigo Trejo, ¿eh? Sí, no, ojalá. Yo tengo mucho aprecio al club, a los compañeros que están jugando ahora. Y bueno, siempre les deseo lo mejor al Elche, pero ojalá que mañana tenga un gran cierre. Nuestros sentimientos recíprocos, deseamos lo mejor, pero ojalá que mañana no ascendáis. O sí, quién sabe, a lo mejor con las derrotas de Granada y de Celta, y aunque vosotros no ganéis, pues se puede producir. De todas formas, está claro que estáis en primera, que tenéis un coche muy impresionante de 11 puntos y que bueno, mañana será el próximo fin de semana. Pues Óscar, que mañana vamos a vivir sin duda un partidazo, que ganen mejor y ojalá que los dos equipos puedan estar en primera la próxima temporada. Muchísimas gracias, bueno, gracias. Un abrazo a Óscar Guido Trejo, que ha sido el primero de nuestros protagonistas, sin duda un hombre que dejó unas magníficas sensaciones en la temporada pasada en el Elche, que todavía mucha gente no acaba de entender, aunque lo trató de explicar el empresario consejero delegado Juan Carlos Ramírez, su salida, dijo que era por el dinero, claro que costaba mantener a Trejo, y normalmente caro es mantener un jugador que no juega. Trejo hubiera salido este año muy barato, aunque tuviera las cantidades que tenía, si dio el rendimiento o incluso lo mejora como hecho este año, porque además está en plena construcción, está en plena evolución como futbolista, y a veces lo caro es barato y lo barato es. Si la selección te llevó tan lejos, imagínate su todoterreno. Descubre el todoterreno Chevrolet Captiva Selección con la mejor diseño con cámara trasera y con todo este equipamiento. Diesel 700, climatizador, ventanas pintados y mucho más por solo 25.150 euros. Chevrolet, el motor de los campeones del mundo. Te esperamos en Esquella Automóviles, concesionario oficial Chevrolet. En Elche, Sor José Pancorta 37. En Orihuela, carretera Elche Alicante, kilómetro 27. En Torrevieja, polígono Casa Grande, también en Alicante. Hola, ¿qué haces en este súper? Ahora vivimos en Alenda Green. ¿Y qué tal? Genial. Desde Alenda llego al trabajo en 10 minutos. Los niños están encantados con la piscina y el colegio. Pero lo mejor es que con el compromiso Vivienda Bancaja me han financiado al 100% y no pagaré nada durante 3 años. Vaya, vecino, pues ahora nos veremos más. Visita piso piloto en promoción Alenda Green. En urbanización Alenda Mall, junto a Autovía Alicante Madrid, kilómetro 15. Porque si te gusta la comunidad, te gustará Alenda Golf. Disfruta el placer de comer en Restaurante Rincón de Galicia. Pote gallego, pulpo, sardilla de bogavante, ternera gallega, pescados y mariscos frescos, carnes al brasa, ribeiros, albariños. Y en barra las mejores tapas. Y cada día disfruta del mejor menú. Recuerda que en el Rincón de Galicia disponen de menús especiales para celebraciones y acontecimientos especiales. Tú marcas el menú que más te guste. La mejor gastronomía gallega está en Restaurante Rincón de Galicia, en Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Haz tus reservas en el teléfono 96-667-0430. Rincón de Galicia. Imagina tu casa. Es el momento de reformar tu hogar. Del 9 al 14 de mayo, encuentra en Cibeller una selección de primeras marcas a precios increíbles, como cerámica y baños a precios que te sorprenderán. En exclusiva para ti. Del 9 al 14 de mayo, en Cibeller, Elche, Avenida de Alicante y Petrer, Avenida Reina Sofía. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Ahora es el momento. Apúntate al squash. Ahora con Vodafone tus llamadas te van a costar solo 8 céntimos. Llama a cualquier hora y a todos los operadores por solo 8 céntimos minuto. Descubre con CNFone la nueva tarifa XS8 de Vodafone. Ya seas de contrato o tarjeta, pásate por 8 de Vodafone. Y tus SMS también a 8, Act, Otto. 8 céntimos. Infórmate en tu tienda CNFone, distribuidor autorizado Vodafone en la calle Canalejas 30 de Almoradí. Deportes, Elche en punto. Paco Gómez. Aquí seguimos a la sintonía de Radio Express, también de Info Express, el Elche que entrena esta tarde, luego el técnico dará los convocados y a la moda Guardiola partirá mañana, el mismo día del partido, a las... a ver si me acuerdo, eran 10:40 cuando cogían el tren, 10:40 desde la estación de tren de Alicante, llegan a las 13:50 a la 8 a Madrid, o sea que a los equipos estarán ya comiendo, y luego después del partido hacen noche, que acaba muy tarde, a las 2:30, 1 de la madrugada, porque mañana es el partido, mañana desde las 9:30, que el partido es a las 10, estamos en directo todo el equipo de tiempo de juego, con Esther Navarro, José Antonio Tenta, respecto a Vistral, Marco Mora y un servidor. Y el partido acaba muy tarde, por eso es noche. Y luego regresan por la mañana y también llegan aquí al fin de las 12:30, 1:20, a la otra fin de la Alicante, y entrenan ya el día. Recuerdo que el Elche ha logrado la victoria en sus últimas 5 visitas al campo del Rayo Vallecano. La última fue el año pasado con gol de Juli, 0-1, que ahora es jugador del Rayo. La anterior, en la 2008-2009, bueno, las otras 4 fueron con idéntico resultado, 1-2. En la 2008-2009, vamos hacia atrás en la máquina del tiempo, el año pasado fue 0-1, en la 2008-2009 se venció por 1-2. Fue la derrota más dura que los mexicanos han infligido al Rayo Vallecano, porque los madrileños están muy cerca del ascenso a primera división y el partido para ellos era de gran importancia. Fue aquel partido en el que se produjo el gol del Rayo de portero a portero. Sacó Codeño y Jaime no la pudo atrapar, aunque luego pues, se sacó la espina con la victoria en los últimos minutos con los goles de Miguel y de Oscar Rubio. Ganó el 1-2, a Lucha se le trató de vendido, de que habían cobrado una prima. Recuerdo que Teresa Rivero insultó al presidente de Leche, dijo de todos sus vergüenzas hace 3, que hubiera cortado toda la cosa. En la anterior temporada, nos vamos a la siguiente victoria, fue la 2003-2004, una vez más por 1-2, se había adelantado Leche con goles de Otero y Benja, 0-2. En aquel equipo jugaban en el Rayo Vallecano Peragón, Ricardo Cabas y Jorge Zoitia, que más tarde se convertirían en jugadores de Leche, y Leche acabó justo ganando por 1-2. Luego la anterior, hay que irse, el Leche ganó por 1-2 con un rielo del entrenador, marcaron Claudio y Jaume, esto era ya en segunda división B. Y la anterior, en la 90-91, con Gustavo Silva en el banquillo, de infausto recuerdo, porque fue el año en segunda que luego se descendió al perder en el caso del Athletic por 3 goles a 0. O sea que desde el año 90 hasta aquí el Elche y el Rayo jugó en 5 ocasiones y en las 5 el Elche ganó 1-2. La que les he dicho es el Nareño, era también segunda, en las 5 en segunda. Pues dicho esto, vamos a ver cómo afrontan el partido los futbolistas. Por cierto, que el técnico de Elche podría repetir equipo con Jaime en portería, con Héctor Verdes y Pellegrín en el centro de defensa, Edu Albacar lateral izquierdo, Carlos lateral derecho. Pero la oportunidad de que Edu Albacar y Pellegrín, que son ex jugadores del Rayo, al igual que Pereira, que estaría en el banquillo, Mantecón y Generelo en el centro del campo. Ojo, Generelo no es descartable que Asiari entrase en el equipo. En la media punta, Luis Sánchez, y que Mateo Sumetra y arriba Ángel. En balón medio, Leandro Pascual Hernández, Asiari Generelo, Ripa Pereira, Echeita, Santos Samuel, y que ahí tendrá que descartar uno o a dos, se mete a los Juanes, que no creo que es donde estaba el bonito Palanca, porque son las partidas que están descartadas. Bueno, pues, ¿cómo afrontan el partido? ¿Cómo esperan al Rayo Vallecano? Hablamos con el Pichichi, con Ángel. Bueno, la verdad que después de la derrota de ellos, de contra la marca política de Madrid, fue la fuerte para intentar conseguir hasta la situación contra Gracias, contra antes ellos. Y la verdad que fue un partido muy difícil, un Rayo Vallecano que ahí está, sus números son increíbles, son espectaculares, sobre todo en casa, que a pesar de la derrota, pues, bien prácticamente no han ganado y yo creo que casi un partido muy difícil para nosotros. Bueno, se han dejado un punto atrás aparte del Salamanca, el otro partido que perdieron, creo que bastante fue, a ver, 1-3 contra el Celta. Esos son los dos partidos contra el Celta y contra el Salamanca. De 18 partidos solo han perdido 2, han empatado 4 y el resto 12 los han ganado. Pero ¿y el Elche? ¿Qué se juega el Elche mañana en Vallecas? Sí, nos jugamos muchísimo también, está esos playoffs, intentar conseguir otro colchón de 3 puntos más y poder sellar los playoffs cuanto antes. Incluso si se me apura decir, conseguir una plaza privilegiada, ¿no? Que sería la tercera. Sí, también, por eso vamos a ir con muchas ganas y bueno, sabemos que va a ser un partido difícil, pero nosotros también vamos a poner nuestras armas para que sea un equipo difícil de partido. No, yo creo que nos quedarían todavía 4 partidos, ¿no? Yo como dije hace muchas semanas atrás, yo creo que los playoffs no los va a dar los partidos en casa. Realmente no hemos fallado ninguno, pero siempre es verdad que consiguiendo un buen resultado fuera también no nos... seguiríamos antes esa zona de playoff, ¿no? Pero bueno, digo que este partido va a ser duro y sabemos que va a ser un partido difícil, pero nosotros sabemos también que consiguiendo esa victoria pues le daríamos un paso gigante hacia la otra. Sí, también es verdad que el crecimiento del Atlético la verdad que también nos da un mal sabor de boca y me gustaría también que llegara ahí a Vallecas y conseguir muy importante también conseguir buenos resultados en casa y después varios puntos en la casa que también que estaría siempre en una posición clasificatoria por segunda vuelta lo estamos consiguiendo resultados fuera y sobre todo ganando en casa y por eso estamos tan... Por cierto, la última que le hacíamos a Ángel o una de las últimas la que vamos a escuchar se revolvía cuando un compañero insinuaba una voz crítica, pero sobre todo en Tenerife se ha hablado de que el Elche pues no había hecho todo lo posible por ganar en Salamanca, que iba ganando 2-4 pegando en un baño en Salamanca y al final perdió. Yo, conociendo a futbolistas, conociendo el fútbol y con la experiencia de más de 2 décadas haciendo fútbol, siguiendo al Elche, creo que esto es un accidente que pasa y se acabó. Pero ahora he oído versiones de todo que, pues así se expresa más. Que dudo de este equipo, la verdad que para mí sería un error bastante grande porque yo creo que este equipo lo ha dado todo. La cara que se nos quedó cuando terminamos el partido de Mántico era un problema porque nadie sabía que nos iba a remontar, incluso nosotros quedamos muy sorprendidos. Nosotros siempre hemos salido cada partido al 100%, en algún partido hemos salido mal, en algún partido hemos salido bien, pero yo creo que el equipo queda retratado. El que dudo de este equipo queda retratado, tiene toda la razón, porque el fútbol no es una pista exacta y no es todo lo que parece. Lo vamos a dejar aquí, les dejo con nuestros escaparates y enseguida la información nacional e internacional. Saludos, buenas tardes. Hombre, no sea deseo. La salida del concesionario, ¿quieres probarlo? Venga. Entonces hay 820 caballos, Bluetooth, 7 airbags, llantas de aleación y todo por 18.800 euros. Y una financiación excepcional con el plan SEAT 2.0 de la COP. SEAT XE. Si lo pruebas, lo compras. Ven a verlo a Serrauto. Tu concesionario SEAT en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Visítalo. limpiezasweb.com. Esto es lo que puedes hacer tú por el cuidado de tu boca. Todo lo demás lo hacemos nosotros. Rehabilitación oral de alta complejidad. Clínica odontológica Dr. Claudio Joya. Muevesano.com. Punto Centro de Congreso Ciudad de Elche. Brusters quiere agradecer la acogida recibida en la ciudad de Elche. Nuestras expectativas han sido superadas. Brusters os espera de nuevo en calle Almónica 5 junto a Mango, Elche. Brusters, mejoramos día a día gracias a ti. Brusters, hamburguesas de autor. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Ahora es el momento. Apúntate al Squash.